Bienvenidos al segundo semestre. Ya se sabe que el pronóstico de lluvia de dólares no se concretará, pero hay otro pronóstico que preocupa, y mucho. Tropas yanquis podrían establecerse en Ushuaia y en Puerto Iguazú gracias a los buenos oficios del gobierno de Mauricio Macri, que con la excusa del combate contra el narcotráfico y el crimen organizados, Estados Unidos asistirá a las fuerzas argentinas sobre terrorismo y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Un grupo de organizaciones políticas, sociales y sindicales se encuentran en estado de alerta y movilización ante una clara violación a la soberanía nacional. Jorge Almada, del Movimiento Quebracho, señaló que se está impulsando en todo el territorio misionero una campaña de concientización. Se está haciendo un planteo con respecto a la intención que se conoce de abrir la puerta para que se haga una base acá en la provincia de Misiones, particularmente en Puerto Iguazú, que es la información que está circulando ahora. Y para eso estamos caminando una campaña, digamos, que queremos que sea provincial, que recorra toda la provincia, creando conciencia sobre esto. Los Estados Unidos pretenden tener el control de los recursos naturales y en este caso el más importante de la región, que es el acuífero guaraní. En el próximo mes de septiembre se realizará un foro provincial con la participación del especialista en geopolítica y temas de defensa, Elsa Bruzzone, del CEMIDA, Centro de Militares por la Democracia. Nosotros estamos promoviendo, como decía, esta campaña, un foro. Va a haber un foro provincial del 7 al 9 de septiembre. Con la presencia de Sabruzone va a estar en Misiones, en distintos puntos, digamos, en Posadas, en Oberá y en Puerto Iguazú mismo. Y ahí vamos a estar, digamos, llevando este debate a toda la provincia. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.